Bueno, pues muy bien, muchas gracias a todos por venir. Una nueva reunión de Hello. La idea de hoy era, habíamos estado hablando en la anterior reunión de que, bueno, se nos habían ocurrido varias ideas, ¿vale? Para ver cómo enfocar la promoción de Hello. Y bueno, hemos estado apuntando en el pad que acaba de poner en el chat Miguel. Ahí hemos apuntado una serie de ideas y de cosas y sobre todo pensando en la campaña que cerramos en la reunión pasada. Y la idea de hoy era leer todo lo que habíamos escrito ahí, cerrar entre todos ya definitivamente cuál va a ser el proyecto que queremos poner en marcha, y ya empezar a trabajar a nivel de diseño, de creación, hablar con los desarrolladores, que también tengo noticias sobre eso. Y poder ya contarle a Mozilla el proyecto cerrado que queremos poner en marcha, y con una estimación de tiempos aproximados, ¿vale? Entonces, antes de empezar con el pad, Gary, me has comentado internamente que tenías una alternativa que proponer para la campaña. Entonces, no sé si quieres que antes de hablar de eso, hablemos de esa alternativa, aunque sí te pediría que fuese breve para poder avanzar, ¿vale? Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Ok. Perfecto. Bien, en resumen, estoy planteando que se haga un tipo de maratón de 24 horas, cada hora sea un nivel, que se vea el tema, que sea algo bastante único. Es como un evento donde se pueda llamar a participar a gran cantidad de personas mediante las redes sociales, utilizando la página, como se decía en la anterior propuesta, que ahí se tenga toda la información para participar. La idea más o menos es un tipo de entremezcla de RPG y juegos. Para participar tú solo necesitas tener Firefox Hello y que puedas compartir el link de tu sala. De ahí puedes mandar, para empezar a participar, mandas el link con el hashtag en una de las redes sociales, sea Twitter o Facebook, y ahí comienzas a participar. La idea es buscar la primera hora del evento, buscar los puntos de control para pasar al siguiente nivel, que sería la hora 2. Entonces, tú compartes en las redes sociales tu link de sala y tu objetivo es buscar un link por las pistas que se ponga en la página, buscar el link del siguiente punto de control, y que eso lo darían los participantes por parte de Mozilla Hispano, sean colaboradores o miembros activos, reps, etcétera, etcétera. Entonces, tú una vez consigues, entras a varias salas utilizando los links que se está publicando en la página de Mozilla Hispano de este evento, y tú vas participando de esa manera, interactuando con muchas personas, hasta un momento de que, con las pistas que se ve en Mozilla Hispano, tú encuentras un punto de control con las pistas que has recibido. Entonces, la persona que está en el punto de control te da una trivia respecto a Hello, y tú tienes que, para pasar al siguiente nivel, tienes que responder correctamente. Se puede utilizar una opción de selección múltiple, tal vez 5 preguntas, donde te den distintas opciones y una de ellas sea la correcta. Una vez tú seleccionas una, apruebas, te dan un budget para pasar al siguiente nivel, y puedes o no recibir un premio extra para acumular un segundo budget. Si tú quieres, puedes pedir una segunda opción para hacer una búsqueda de premios extras, que son budgets acumulable como misiones secundarias. Ya en caso de que no puedas, que te equivoques en la trivia, porque qué sé yo, no correspondiste bien, pierdes la oportunidad de pasar a la siguiente hora. obviamente que puedes buscar un nuevo punto de control y seguir el mismo procedimiento. Básicamente esa es la idea, para no alargarme mucho. Voy a poner un link en el pad actual con un pad con más detalles. Otra cosa tal vez para resaltar es de que este evento sea algo tipo tipo viral y que sea algo objeto de deseo, que más o menos esa es la frase que se me viene ahora, ¿no? Que cuando tú quieres algo que lo puedas tener. Uno de los premios que tal vez he considerado es que se tenga, qué sé yo, 100 poleras personalizadas de este evento que sean firmados, autografiados por personalidades de Mozilla, sean del staff o de la comunidad, según lo que quiera el ganador. Y eso es algo importante, que estas poleras sean únicas para los ganadores, qué sé yo, puede ser 100 unidades o según el nivel que se quiera dar al evento o que se pueda dar en tema de recursos, y que estas poleras sean únicas. Y al finalizar, la persona que va a autografiar la polera, esta polera única, la muestre en video, firmándola y hablando en español al ganador, felicitándolo por haber pasado los 24 niveles o las 24 horas de este reto, y también que este tipo de material permita hacer también un efecto viral para que el interesado y las lo puedan compartir. Bueno, con mucho más detalle voy a compartir un link ahí en el pad con toda esta información que les he comentado así rápido, rápido. Vale, gracias. A ver, yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Y te voy a hacer una propuesta a ti. Y luego, si queréis, todos opináis sobre lo que acabáis de oír, lo que acaba de proponer Gary, y decidimos, ¿vale? Mi opinión es que tiene tres cosas. Para mí, importantes, todo lo que acabas de comentar, por lo que te voy a proponer que lo hagamos en fase 2 de Hello, ¿vale? Una, me parece muy muy buena la idea. Lo que pasa es que la veo que la configuración de la idea, la definición, por nuestra parte, nos va a llevar muchísimo tiempo, ¿vale? Cómo definir cuáles son esas reglas, cuáles son esos niveles de juego y cuáles son las recompensas de cada nivel, ¿vale? Otra es que le veo un pequeño matiz que no teníamos con la otra idea, y es una cosa que recalcó Miguel y que me parece importante, y es que estás proponiendo que la gente haga pública su URL de su sala, ¿vale? Cuando es una cosa privada, que en principio, si ellos lo quieren hacer público, que lo hagan, pero que nosotros le propongamos a la gente hacerlo público, a mí no me parece lo mejor, ¿vale? Pero bueno, que se podría pensar, ya te digo, para una fase 2. Y luego, la propia dinámica que propones, igual que la otra que hemos propuesto, me parece súper sencilla, esta me parece que el usuario va a tener que estudiar más, ¿no? O sea, que no es tan sencillo, ¿vale? Es una dinámica a la que tienes que saber, que tienes que acceder cada X horas, tienes que buscarte la vida para conseguir premios, no sé. Yo lo que, desde mi punto de vista, lo que yo propondría para esta idea es hacerla, ¿vale? Pero hacerla bien, con tiempo, y como sabéis que Hello va a tener diferentes evoluciones en el tiempo en base a sus funcionalidades, pensarla de puta madre para hacerla, pues imaginaros, en junio o en julio, o sea que nos dé tiempo a hacerlo bien, como una fase 2 de lo que vamos a poner en marcha ahora, ¿vale? Ese es mi punto de vista, es ese, y bueno, quiero saber un poco qué pensáis los demás. A mí la idea sí que me gusta, pero le veo como dos problemas. Uno, el hecho de que una persona a lo mejor no puede estar 24 horas pendiente de lo que pueda pasar en ese juego. Y otro es la diferencia horaria entre España y Latinoamérica, porque a lo mejor en Latinoamérica se empieza a una hora normal, pero imagínate que a lo mejor en lugar de ser 24 horas nos simplificamos y ponemos 12 horas para que no sea tan exhaustivo. Pero claro, también está el tema de la diferencia horaria. Entonces, la idea me mola mucho, el tema de convertirlo en una especie de RPG, pero creo que tendríamos que solucionar esas dos cosas. Ok. Con el tema de Jaime, Esto está pensado justamente por las diferencias horarias. Tú puedes empezar desde la hora 1 o después de las otras horas, solo que tú tienes otro nivel de dificultad ya que tienes que avanzar mucho más rápido que los anteriores, porque los que empezaron primero tienen ventaja. Eso no quiere decir que tú no puedas participar. Entonces, si tú te enganchas horas después, puedes continuar, pero tienes que hacer más esfuerzo para avanzar y llegar a competir con los que estuvieron antes. No hay problema si tú empiezas después. Eso es lo interesante, se puede flexibilizar. Claro que puedes opinar, Junito. Dinos. Leo lo que escribe Junito. El problema es lo con diferencia horaria, Jerry. Es cierto que todos podrán participar, pero continúa escribiendo Junito. El problema es el siguiente. Pongamos que lo lanzamos a las 20 horas de Argentina. Los de Argentina podrán participar y jugar, pero los de España, muchos de ellos ya estarán durmiendo. Continúa escribiendo Junito. Ello implicará que los de Argentina tendrán una ventaja sobre los de España, por algo que no podemos controlar. Continúa escribiendo Junito. Propongo quizá que el RPG, en lugar de ser 24/7, sea durante 2 horas determinadas, cada fin o cada día, para así evitar ese problema. Fin del mensaje de Junito. Gracias, Junito, por el mensaje. Muy bueno, muy bueno. Sí, lo que pasa es que estoy con muchas ventanas abiertas y el RAM de la PC está muriendo. Bueno, apoyo lo que comentó Bernie al principio, que necesitamos más tiempo para ajustar varios temas y podríamos hacerlo sin problema, yo creo, en lo que Bernie comentaba, ¿no? Así que, bueno, tal vez más comentarios, bienvenidos. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre la idea de Gary? Vale, pues venga, vamos a centrarnos en lo que ya teníamos y lo que discutimos un poco la semana pasada. Entonces, si nos vamos al pad, vale, ahí teníamos una lista de que nos hemos venido arriba y hemos empezado a escribir ahí una lista de personajes que son los que los usuarios podrían elegir cuando aterrizan en la landing, ¿vale? Si os acordáis, el usuario se acercará a la web, elegirá un personaje y será con el que participará en el concurso, ¿vale? Yo puedo llegar y elegir el personaje de las gafas 3D y a partir de ese momento tengo que encontrar a otros cuantos personajes a través de un hashtag o a través de las redes sociales y hacerme una foto con ellos, subirla a la web y ya en ese momento tendré uno de los X retos que tengo que conseguir, ¿vale? Aquí, cosas que hay que definir aquí o que tendríamos que cerrar hoy es, por ejemplo, el número de personajes que vamos a tener, ¿vale? No podemos tener 50 ni 30 que hay aquí casi listados, porque si no, este juego puede convertirse en un infierno, ¿vale? Para los jugadores. Tiene que ser algo más dinámico y más fácil y más rápido. ¿Vale? Esa es mi forma de pensar, ¿eh? Si tenéis algún comentario, pues lo vamos discutiendo. Entonces, deberíamos filtrar o seleccionar de todos estos personajes aquellos que cumplan algunas características desde mi punto de vista. Y igual, si tenéis cualquier otro criterio que creáis que es más interesante, pues lo decís, ¿vale? Desde mi punto de vista, esto tiene que ser. Los personajes a elegir tienen que ser fáciles de hacer, es decir, no podemos pedir al usuario que se compre un disfraz, ni que se vaya a la luna a hacerse una foto, ni cosas raras, ¿vale? Tiene que ser, dentro de lo que cabe, gracioso, ¿vale? Porque creo que una de las características de esta campaña es que tiene que ser algo que al usuario le entretenga y le parezca, dentro de lo que cabe, simpático. Y creo que como última característica, tienen que ser personajes que sean caricaturizables, por decirlo de alguna forma. Es decir, el señor plátano me parece un ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque tiene muchas versiones. Tú puedes coger un plátano de verdad, ponerlo enfrente de la cámara y eso te sirve. Puedes dibujar un plátano en una hoja, ponerlo enfrente de la cámara y eso te sirve. te puedes poner una gorra amarilla y parecer un plátano y te sirve, o una bolsa, o no sé, o sea, hay mucha, mucha posibilidad de creatividad por parte del usuario, ¿vale? Entonces, para mí, esos son los tres criterios que tendríamos que seguir a la hora de elegir los personajes. No sé qué os parece. Me parece muy bien. A mí también me parece muy bien. Escoger como unos 10 personajes por ahí. Yo estoy contigo. Sí, 10, buen número. A ver, Junito está diciendo que le parece bien esa idea para fase 1, pero si hay que haber un tema, quizás en un principio teníamos una lista de 10, tener una de 20. No sé, es que no sé si te entiendo, no te entiendo, no entiendo lo que quieres decir. Imagino que todos los disfraces pues lleven a un tema en específico. Ah, vale, Junito, vale, ya te entiendo. Sí, o sea, lo que podemos hacer ahora, bueno, sí, podemos hacer eso que dices, que la campaña en la fase que vamos a lanzar ahora tenga 10 personajes y en la siguiente que podamos hacer pueda tener más personajes. ¿Te refieres a eso? Vale, sí, hombre, lo único que la segunda hemos dicho que a lo mejor afrontábamos la propuesta de Gary. Entonces, bueno, sí, hay que pensarlo, ¿vale? En principio vamos a lanzar esto y de cara a evolucionarlo y ver cómo evoluciona la campaña de cara al futuro lo vamos viendo. Vale, te esa pregunta si los personajes son de una temática en concreto, ¿vale? Entonces aquí yo creo que no tiene que tener una temática en concreto, pero sí que deben estar basados en algún. Eso lo comentaba con Jaime y con David el otro día, que hoy, no sé si era hoy, que sí deberían representar de alguna forma, ¿vale? Los valores de Mozilla, las ventajas del servicio de Hello. Algo que también nos interese comunicar, ¿vale? A nivel de marca, ¿vale? De ese mensaje que al final tenemos que lanzar a los usuarios. Entonces ahí, para que veáis un ejemplo, Jaime ha estado escribiendo un poco porque la personalidad de estos personajes, ¿vale? Yo no sé, ¿tienes a mano el enlace, Jaime, o lo busco? Lo busco, espera. Vale, porque la idea es que cuando tú aterrices en la web, tengas un lugar donde pulses y de forma aleatoria el sistema te deje elegir un personaje, ¿vale? De todos los que hemos decidido que al final sean 10, ¿vale? Pues serán 10. Entonces tú puedes pulsar el personaje y leer un poco sobre él, ¿vale? Para que también esto dé un poco de storytelling a la campaña, ¿vale? Que tú puedas leerte la historia del señor Plátano, cómo se ha convertido en plátano, por qué es un señor Plátano y es un poco no de chiste, pero sí es un poco para envolver un poco la campaña, ¿vale? Que pueda darle sentido sobre todo a los usuarios que se vayan leyendo, exacto, es un poco de ambientación, como dice Junito, ¿vale? Entonces va a compartir ahora Jaime un documento de ejemplo que él ha hecho, ahí lo tenéis. Para que veáis un poco, pues eso, cómo el señor Plátano, cuál es su historia, ¿vale? Entonces, dentro de la historia del señor Plátano y del resto de los que elijamos, sí que deberíamos meter ese mensaje que comentaba Tessa, ¿no? O sea, ese cómo intentar entrar en el cerebro de la gente contándole, pues, qué peligros tiene la web, por qué Hello ayuda a solventar esos peligros, de un modo muy. Es muy emocional todo, ¿vale? No son mensajes directos, sino que es más bien entender los peligros que corre la gente por no proteger su privacidad, por ejemplo, ¿vale? A través de la historia de los personajes, ¿vale? Es un poco el ejercicio que ha hecho Jaime en las tres descripciones que vais a ver ahí, ¿vale? Vais a ver también que tiene una descripción corta y una larga, ¿vale? Porque dentro de la web lo que hemos pensado es eso, es que tengas sitios donde vas a ver el detalle completo de los personajes y luego habrá a lo mejor pop-ups o ventanas emergentes donde necesitemos una descripción mucho más corta de los personajes, ¿vale? Por eso veréis ahí en los textos que hay dos versiones. Y ya está, en ese documento no vais a ver nada más, ¿vale? Entonces ahora Tessa pregunta. Que habrá personajes favoritos, que habrá gente que seleccionará los que más le molen, evidentemente. Entonces, ¿cómo se solventaría si no hay un equilibrio de personajes para conseguir hacer tu foto con todos? Vale, pues eso es una cosa que que hay que pensar bien, porque es verdad, ¿vale? A la gente le va a molar muchísimo el hombre invisible, imaginaros, si le elegimos, o el señor de espantapájaros, o el que sea. Entonces, eso tenemos que controlarlo, no sé, hay sistemas, pues poner máximos de solo puede haber 100 señores plátanos y cuando ya se ha llegado al cupo, pues ya no puedes elegir ser el señor plátano, te toca ser el señor espantapájaros. O dejarlo a la libre elección de la gente y al final al final va a haber premio, Tessa. Yo no sé si al final a la gente le tiene que interesar elegir todos los personajes, porque si no, no van a terminar el objetivo de la campaña, ¿sabes? Entonces, ¿qué pensáis de esto, los demás? Que estoy hablando yo solo todo el rato. Yo creo que puede ser incluso un reto, porque si hay muchos plátanos y pocos otro personaje, también te va a costar más conseguir esos otros personajes. Al final es como forma parte del reto también. Para mí la propia necesidad y el premio, lo jugoso que puede ser el premio, yo creo que es un aliciente, ¿no? Para que la gente se anime y cree polipersonajes. Habrá gente con trastornos de polaridad en esta promoción, por así decirlo. ¿Los demás cómo lo veis? ¿Gary o Johan o Miguel? Yo estoy pensando también cómo evitar eso, porque podría ser aleatoriamente, pero también es como limitar a la gente, ¿no? En realidad no sé todavía qué decir. Pero en realidad no es aleatorio, ¿eh? O sea, lo que es aleatorio es que tú le das un botón y la maquinita te presenta uno. Pero si no te interesa ese, le dices a la maquinita, dame otro. ¿Vale? O sea, la aleatoriedad es un juego en realidad gráfico. Para el usuario que le va a dar un super botón en la web y le va a decir, ¿quieres el personaje A o el B o el C o el D? Y de repente hace turr, el D. ¿Quieres este? Le dices sí o no. No, dame, vuelve a darme otro. Hace turr, el A, ¿vale? O sea que realmente aleatorio no es. Okay, entiendo. Era por responder un poco a Tessa. No sé si eso aclara un poco más la situación. Vale, parece que sí. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo en esto. Hay que elegir a 10, hay que coger a 10 personajes porque son los 10 que hay que diseñar y que hay que describir y que nos van a servir de referencia para toda la campaña y que hay que construir sus historias y que estén alineadas todas las historias. Ok, Vale, entonces, perdona, Gary. entonces votamos con más uno por el personaje que queramos. Cada uno vota uno. ¿Cómo sería la votación? Pues no lo sé, yo creo que sí, en base a lo que hemos dicho de las tres cositas que tienen que tener los personajes, si queréis hacemos eso en el pad y después ya hacemos un recuento, que no lo hagamos ahora, ¿sabes? Que cada uno se ponga a votar ahora si queréis y luego ya lo miramos y elegimos los tres que sea, porque al final, como lo estamos haciendo, sería Jaime el que estaría encargado de que todas esas historias estén relacionadas y tengan sentido. O sea que, no sé, Jaime, ¿tú como qué procedimiento prefieres mejor? ¿Si quieres que lo hagamos ahora al vuelo o luego? ¿Cómo lo ves? Sí, quería hablar sobre eso, porque claro, si queremos hacer como una macro historia que lo englobe todo, si ya estamos condicionados de que tienen que aparecer este personaje, este personaje, este personaje y este personaje, porque los hemos votado, quizás si lo hacemos así es un poco más difícil. Por ejemplo, hay personajes, el señor Plátano, si leéis la descripción, yo lo que he hecho ha sido fusionar dos personajes, el señor Plátano y el señor del siglo XIX. Si hay un fantasma y hay un personaje invisible puede ser el mismo. No hace falta que haya un fantasma y un personaje invisible, porque al final viene a ser un poco lo mismo. Entonces, sí que me parece bien, obviamente, elegir personajes entre todos, pero ahí realmente lo que hay son ideas que hemos ido poniendo, pero luego tenemos que ver cómo lo encajamos. Yo creo que los personajes no deben ser tan específicos, sino un poco dejarlo abierto a la imaginación de las personas, como decía el caso del fantasma, que puede ser algo invisible o puede ser no sé, una sábana con unos ojos y ya. Por eso mismo, precisamente si ponemos fantasma, uno puede ser la persona invisible y otro puede ser una sábana. Pero si directamente hay un personaje que es el señor invisible y otro personaje que es el fantasma con la sábana, puede, bueno, quizás limitarlo demasiado. Por eso me mola como mezclar diferentes ideas en un único personaje para que la gente pueda, al final se fija en el rasgo que le interesa y el rasgo que quiere mostrar. Vale, entonces, Otra opción es decir, Jaime, tú si ya te has escrito esos tres y has hecho esa relación, también puede ser tú el que ponga ese criterio de cuáles son los personajes que tú crees que más podrían construir sobre todo, ¿sabes? Y porque yo efectivamente el fantasma y el hombre invisible, yo creo que no cumple ninguno de los tres criterios, ¿vale? O sea, el hombre invisible a mí me hace mucha gracia, pero realmente es que no sé qué diferencias, o sea, ¿cómo lo haría yo de diferente a ti para hacer un hombre invisible? En cambio, un fantasma yo creo que puede tener más juego. O sea, es que no sé muy bien cómo hacerlo esto, la verdad. Yo qué sé, Drácula. Drácula, yo no sé si lo metería, la verdad. Claro, Tessa dice que depende de la creatividad de las personas. Joder, y cómo dice Tessa que ella haría, o sea, que el hombre invisible puede hacerse de esas maneras. Pues tiene mucha más creatividad que yo. Eso va a depender mucho de cómo pongamos las normas, ¿no? Si ponemos normas abiertas a libre imaginación, yo creo que no habría mucho. Venga, vale, que sí, que eso es unos fenómenos todos, creando... Pues nada, el hombre invisible se queda, sí, por mí es fenomenal. Yo lo único es decidir, bien. ¿Alguien con una mascota lo veis bien? Sí. Siempre hay un peluche en casa, ¿no? Pero no lo veo un personaje, lo veo como una cosa que tienes por casa y te viene bien que salga en la foto. Pero no, el señor de la mascota no podría ser un personaje, pero no sé. Lo veo muy cualquier cosa. Puede ser con una especie de loco maligno, ¿no? Así con una especie de gato, medio peludo. Eso sí, ¿ves? Porque eso ya es un personaje. Bienvenido, señor Bones. Bueno, Junito, se puede improvisar, podemos utilizar una alfombra, si hace falta. Bueno, a mí me parece bien la mascota, ¿no? Que da un tema así como de familia, ¿no? Y que eso es lo que trata también de uno de los mensajes de Hello, ¿no? De comunicación. Bueno, que no pasamos de aquí, ¿o qué? No sé si queréis que vayamos uno a uno y ya está, y decidimos sobre la marcha, porque si no nos vamos a liar con esto. No me parece tan difícil, joder, si son 10. Como dices, dejémoslo para ver con calma, lo dejamos posterior y seguimos avanzando en el siguiente tema. Sí, me parece bien. Vale, pues venga, la mecánica, ¿vale? La mecánica, después de todo lo que hablamos el otro día y que hemos estado apuntando ahí, yo creo que, y con lo que hemos hablado hoy, como lo tengo yo en la cabeza y como lo he expresado hoy, básicamente... Yo llego a una web, elijo un personaje, que a mí me lo presentan de forma aleatoria, pero realmente soy yo el que elige el personaje. Tengo que cumplir una serie de misiones, que son encontrar a otros 9 personajes, que voy a saber cuáles son, porque va a haber una página que me va a describir cuáles son todos los personajes de la campaña. Tengo que buscarles a través de un hashtag, que puede ser o por Twitter o por Facebook, si no me equivoco, de lo que habíamos puesto por aquí. Tengo que hablar con, bueno, supongo que sería algo parecido a una página de segunda mano en la que tú dices, busco al señor Plátano, está por ahí, y el señor Plátano te contesta y sí, ¿tú quién eres? ¿Eres el invisible? Pues venga, vamos a hacernos una foto. Entre ellos se apañan para hacer una videoconferencia a través de Hello, se hacen un pantallazo de ese momento, los dos, y se van a la web, suben en la foto que testimonia ese encuentro entre los dos y se les asigna como que el ok al personaje que han descubierto, ¿vale? Esa es un poco la mecánica que yo he entendido y que más o menos es lo que habíamos hablado. Después, cuando tú completes todo ese álbum de fotos, habrás conseguido el objetivo y entrarás en el sorteo, ya veremos si supongo será un sorteo, de una serie de premios que todavía están por definir y que conseguirías acceder a ellos a través de conseguir las 10 fotos, ¿no? En este caso serían 9, ¿no? Las 9 fotos. ¿Es esto lo que vamos a hacer? Yo lo tengo así en la cabeza, sí. Yo también. Igual. Vale, dice Tessa que si la búsqueda del personaje con quien hacer tus fotos se hará mediante la web. No, hay una sección en la que tú tienes... Pregunto también Tessa que si habrá una sección para encontrar tu pareja. No, la idea es Hay una sección en la que se definen todos los personajes de esta historia, ¿vale? Que será el señor espantapájaros, el señor no sé qué, no sé cuánto, los 10, ¿vale? Para que el usuario pueda conocerlos y meterse dentro de la historia. Luego, tu forma de encontrarlos es a través de redes sociales, ¿vale? Tú tendrás un hashtag en el que todo el mundo que participe en la campaña estará conversando y generando ahí contenidos y hablando entre ellos, ¿vale? Es lo que te digo, es como si te fueses a... Si el hashtag fuese segunda mano o vendo coche, ¿vale? Y tú vas poniendo ahí, tengo un Opel Corsa del 94. Exacto, la idea es esa, ¿vale? Si le veis algún problema que la idea sea buscarlo a través de redes sociales porque tiene alguna contra, este es el momento de decirlo, ¿vale? Yo lo veo bien, pero no sé si tenéis algún comentario al respecto que pueda hacer que no funcione esto o que la mecánica sea mejor a través de una web, una búsqueda o una otra opción. Yo prefiero redes a web, porque al final, si queremos que sea más o menos viral, yo creo que con las redes sociales tenemos más posibilidades de que se difunda que con una web. Vale. Se puede ambas, tener la web de Mozilla Hispano, donde se puede centralizar, por decirte, qué sé yo, mira las actividades que se tienen, y en esa misma web se muestre también los hashtags, combinando web y redes sociales. Me gusta esa idea de mezclar las dos cosas. Yo no la he entendido. Yo lo que sí entiendo es que en la web va a haber una otra sección en la que se van a ver todas las fotos que toda la gente ha ido subiendo a la web. O sea, sí que tiene que haber un catálogo de toda esa creatividad que la gente ha ido haciendo, ¿no? Durante la campaña. Y las distintas versiones de señores espantapájaros y de señores plátanos que a la gente se le ha ido ocurriendo. ¿Te referías a eso, Gary? Eso, y además poner, no sé cómo se llama, pero hay unos box que da Twitter y Facebook que tú puedes poner página, los hashtags que tú quieres seguir. Entonces también los pantallazos que pongan los usuarios, y además también los tweets y los mensajes en Facebook con la etiqueta que accione, también que se muestre en la página web de Mozilla Hispano para del evento, de este evento. Entonces la gente cuando entra a la página mira, ¿no?, de sus amigos lo que están tuiteando, lo que están comentando en Facebook. Entonces tienes las dos partes, ¿no? Localmente lo que han subido los usuarios, sus pantallazos, y también ven en las redes sociales lo que la gente está comentando, lo que está tuiteando y lo que está haciendo en Facebook. Vale, perfecto. Sí, eso tiene que estar. Sí. Es como el feed, ¿no? El feed de todo lo que está pasando desde fuera de la web, que esté metido también en la web. Vale. Exacto, exacto. Vale, pues yo creo que después de todos estos comentarios ha llegado el momento de la participación de David Serrano en esta reunión, porque David lo que ha hecho se ha leído todo el pad, hemos estado hablando sobre el proyecto. Y él lo que ha hecho es una estructura en base, bueno, unos mockups, unos wireframes, unos prototipos de lo que podría ser esta web, y los tiene por ahí en algún enlace que lo tengo, creo yo, también por aquí, para que, y así si quieres nos puedes comentar un poco rápidamente cómo lo has pensado, David, ¿te parece? Por supuesto, os he compartido. Tenéis bajo el link a la carpeta de Drive para que podáis ver de una en una. Nos ponemos desde la primera, cuando estéis todos me dais un ok y empezamos. Vamos allá. La primera pantalla es Home Hello, el número uno, y es lo que sería la landing page de la acción que queremos crear. Entonces, de una forma muy sencilla, los textos, por favor, no los toméis al pie de la letra, son simplemente indicativos. Tendríamos un título con un subtítulo bastante impactante y nada, tres secciones en las que nos explicaría cómo participar, y siempre, siempre, siempre un flotante a la derecha que nos dice que nos incorporemos desde ya usando nuestra cuenta de Twitter. Así es como de momento hemos planteado el acceso directo a esta promoción de Hello. ¿Se puede agregar ahí lo de Facebook igual, acompañando a lo de Twitter? Según todo entendido, sí, de todo. Bernie, si nos quieres decir algo al respecto. Es que no lo he oído, Gary, ¿qué has dicho? Perdona. Ahí está la parte de Twitter, si se puede acompañar también la opción de Facebook, para que los que son más asiduos a Facebook también tengan esa participación. Sí, sí, aquí, a ver, yo, esta es otra discusión, ¿vale? Que además esta mañana la tuve con Boy Linux, no discusión, sino simplemente conversación, ¿no? O sea, tenemos que decidir qué hacer con esto, porque metemos el login de persona, metemos los conectores sociales, metemos el login de Firefox Accounts, o sea, hay que elegir, ¿vale? Porque poner los conectores sociales va en contra de nuestra, un poco en contra de nuestra filosofía, pero es lo más fácil para los usuarios. Meter el login de persona sería bueno para nosotros, pero va en contra de los usuarios. Meter la Firefox account sería también guay para Mozilla, pero es una cosa que tampoco, o sea, aquí hay que decidir una fórmula y la que sea más sencilla. Yo siempre pienso en el usuario, entonces para mí lo que sea más fácil para el usuario es lo que deberíamos. En Mozilla Hispano, para tú dejar un comentario, solamente Facebook o a Twitter, solamente cuando haces clic en el link de Twitter o de Facebook, no recuerdo qué opción es eso, protegiendo así el tema de privacidad. Y eso tal vez ayudaría un poco en ese tema de la privacidad con los botones de redes sociales. Y también se podría agregar lo de persona de Mozilla Hispano para los usuarios que ya te cuentas en persona de Mozilla, ¿no? Tal vez podría tener un mixto, si se puede, tal vez hasta esos dos niveles. Redes sociales, que la gran mayoría lo tiene, y también agregar la opción de persona de Mozilla para que se mantenga también la política, que se siga la línea de Mozilla, ¿no? Vale, sí, podemos ponerlo todo y ya que elija el usuario, ¿no? Y que le haga lo que le dé la gana. ¿No? Sí, la decisión salomónica. Vale. A ver, esto lo que tiene es más trabajo para el equipo de desarrollo, pero bueno, que nos digan. Y si luego hay que filtrar y decidir, pues decidiremos sobre la marcha en función de los plazos, ¿vale? Vale, pues David, yo de todo lo que has hablado sobre la home, lo único que echo de menos, ¿vale?, es el ticker. O sea, una parte, no sé dónde, donde se vea la actividad que ya está habiendo dentro de la campaña. Vale, lo que mencionaba Gary de un feed, yo aquí me lo imagino como un ticker arriba del todo, como un ticker de la bolsa, ¿vale? Que van apareciendo ahí los numeritos de cómo están las cotizaciones, pues igual, pero con los tweets, los últimos tweets o los últimos comentarios que está viendo sobre la campaña. Simplemente como incentivo, ¿eh? Para que la gente cuando entre vea que ahí está pasando algo, que está viendo actividad. Más allá de la campaña, ¿vale? Que te están leyendo las tres promos y se entiende de puta madre, pero ya dices, coño, aquí está viendo movimiento, me voy a meter, ¿vale? Yo solo, es mi única apreciación a esto, ¿eh? Sí, es perfecto. Además, tiene razón que lo hablamos, lo único que me da culpa no la añadí en este frontal, pero vamos, siguiente versión lo tenéis. Vale, pues, ¿alguna cosa más tenéis de la home? Por lo que veo, también tenemos arriba del todo lo que es el menú principal de navegación del sitio y a la derecha un botón que te lleva a descubrir Hello, o sea, a descubrir el servicio, conocerlo, informarte ya sobre todas las características del propio servicio, ¿vale? Esto al final es una campaña de producto y hace falta enseñar el producto, ¿vale? Entonces, eso lo que yo haría ahí no sería hacer otra página más dentro de nuestro sitio, sino que te vayas directamente al sitio que ya se ha trabajado en la localización y en todo y que ya existe, ¿vale? No duplicar esa información en nuestro sitio. Dice Junito que a lo mejor estaría bien poner un menú de ayuda, un botón de ayuda. ¿De ayuda en relación a como unas instrucciones, te refieres, de cómo se participa en esto? Complementando lo que escribe Junito, no sé si sería aplicable hacer un video corto explicando al usuario de qué va el tema, ¿no? Así un resumen, simplificando todo lo que es la home, tal vez para que sea más digerible, para que sea para casi cualquiera, ¿no? Que pueda ver un video. Entonces, sea algo fácil. Clic en el play y comienzo y descubro de qué trata todo esto. O sea, un vídeo de campaña que cuente cómo se participa en esto. Claro. Que sea algo sencillo, de, qué sé yo, algo de menos de un minuto y que te explique, te dé un resumen ejecutivo de todo qué es esto. Y tú con el video es mucho más fácil hasta compartir la idea, ¿no? Y mira, pasas el link a un amigo y mira, que hay esto que se ve excelente. Y así. Vale, entonces, esa a mí no me parece mal, pero ¿cómo hacemos? Jaime, ¿tú cómo te ves para hacer un vídeo así? ¿Podés repetir lo del vídeo? Es que estaba en otra cosa, lo siento. No, lo que hemos hablado es que a lo mejor hace falta, porque eso solucionaría la sección de ayuda, la sección de instrucciones y la sección de todo. O sea, que cuando tú aterrizas aquí, además de las tres promos que propone David, podamos tener un mini spot de 40 segundos que te explique la campaña y te diga lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. A ver si te diga, pues pero es muy fácil hacer esto, no sé qué, lo compartes, lo subes y ¡pum! Premio, ¿sabes? Lo veo bien y sin problemas. Vale, pues entonces, David, lo que tendríamos que hacer es buscarle un hueco a ese vídeo aquí, en la home. Por supuesto, ya lo tengo imaginado. Así que genial. La verdad es que la idea me parece muy buena. Vale, pues de puta madre, pues nada, más tareas, venga, más cositas. Vamos para allá, vamos a la segunda pantalla, legal. Bueno, esa no tiene mucha historia, ¿no? Sí, no tiene demasiada complicación como podéis ver, así que. Si queréis, ya pasamos a la tercera. Simplemente es el aviso legal con las indicaciones que queramos añadir sobre la promoción. Y en esa página, tal vez se podría poner algún gráfico que sea amistoso para el usuario, que no se vea algo chocante, tal vez solamente texto. Por supuesto, podemos ir a iconos amigables o cualquier otro indicativo para no tener que poner este bloque tan grande de información sobre aviso legal, por supuesto. Sí, vale, Ok. yo estoy de acuerdo, pero pensad una cosa, que los textos legales están para eso, para que no haya problemas legales luego. Y si vamos a tener que hacer envíos de swag a no sé dónde, mejor que todo esté cubierto y bien escrito y tal. Yo entiendo lo que decís, ¿eh? Y a mí me encanta hacer todas las cosas amigables y cercanas y que la marca sea muy cercana. Pero cuando hay por medio cosas legales, yo prefiero que esté bien clarito todo, ¿vale? O sea, que sea una mezcla, no nos vayamos a ir de super guays y de repente luego tengamos un problema. Es lo único que quiero evitar. Cierto, cierto. Es simplemente que acompañe, ¿no? A la información legal en texto normal que se hace, pero que acompañe algún gráfico que no sea tan para el usuario final. Entonces, el texto plano, como se hace legalmente, ok, pero también que complemente, así como tú dices, Bernie, mixto, ¿no? Que haya también una parte gráfica que le dé hasta seguridad al usuario, ¿no? Que no se asuste, que vea algo ahí, algo muy, muy, muy legal y que te van a meter a la cárcel, algo así, ¿no? Y que se salga por esa hoja. Que tenga también un complemento de que acerque al usuario, que le dé esa confianza. Vale, venga, seguimos. Vamos para la siguiente. En la número 3, lo que tenéis es simplemente la pantalla para conseguir el rol. Me basé en las indicaciones de Bernie y la verdad es que la imaginamos como un gran botón donde nos indica consigue mi rol y cuando le diéramos clic pasaríamos a la siguiente pantalla, donde nos encontraría un rol aleatorio. Y podemos elegir siempre si queremos quedarnos con este rol o conseguir otro. Junito, no entiendo la barra de progreso. A ver, yo no lo sé si hace falta aquí una barra de progreso, ¿eh? No hay tantos pasos, o sea, es elige tu personaje, ¿no? Es elige tu personaje, ponle gafas, ponle el bigote, ponle el vestido y luego ponle las botas. No sé si hace falta aquí, ¿eh? Quizá me parece un poco de sobrecarga de información de cara al usuario. En este sentido, lo único que estamos buscando es interacción directa y cuanto más rápido pase esta sección, sería lo más beneficioso para nosotros, no lo sé. Sí, opino lo mismo. Crear un usuario le pone una barrera para participar. Sí, que sea el clásico siguiente, siguiente. Es lo más transparente también para el usuario. Vale, yo creo que ya sé lo que quieren decir, David. Quieren decir que eso que ha puesto Junito, eso. Vale, ya sé lo que dice. Que tú digas, get my role, ¿vale? Le pulsas al botón rojo grande. Te hace una lotería y te representa uno. Eliges si quieres a ese o no. Y ahí y arriba ponga, pues eso, o paso uno o no sé cómo ponerlo. Paso dos. Va, Vale, ya sí. tienes a tu personaje. Ahora tienes que encontrar al resto. Para eso tienes que hacer no sé qué. Tal. ¿sabes? Algo así, como una guía. Sí. Es un wizard. Un wizard guiado. Vale. Perfecto, permito, entonces sí. Permito, de puta madre, perdona, ¿eh? Es que creí que te referías al paso solo de selección del rol, ¿eh? Pero tienes razón, ¿eh? Yo creo que está bien hacerlo como. No sé cómo lo ves, Tessa, tú esto. También que has hecho muchas veces cosas de este tipo. Vale, pues de puta madre, estamos de acuerdo todos. Pues habría que cambiar un poco las pantallas, David. Perfecto, sin problemas, esto queda añadido. Gracias, Junito. Venga, seguimos. Pasamos a la siguiente. Lo que veis aquí sería nuestro álbum donde tenemos el rol que hemos escogido con todos los demás roles a desbloquear en la parte de abajo. Luego, entre medias, tenemos una barra de progreso que nos indica cuántos roles hemos desbloqueado ya. Y en la parte derecha lo que habíamos ideado en un principio era una barra desplegable donde podíamos ver un feed con los tweets con el hashtag de esta acción de Mozilla para poder encontrar enseguida a alguien que estuviese buscando bien nuestro rol o algún otro tipo de rol. La verdad, quizá con la parte que más dudas tengo yo personalmente es con la barra derecha, más que nada por desarrollo. A mí no me parece desarrollo eso es un lector de RSS casi, ¿sabes? No son RSS, pero vamos, eso a lo mejor nukeador que está por aquí no puede ayudar, pero es simplemente conectar ahí que te lea un hashtag. Entonces, perfecto. O Miguel, tú a lo mejor también lo sabes, no sé. Sí, eso es realmente sencillo, se puede hacer de varias formas. Te puse un enlace en Nuke, lo que pasa es que a lo mejor se ha perdido después de hablar tanto en el chat. Estamos viendo unas pantallas de unos mockups de lo que estamos pensando desarrollar. Y en concreto estamos en la pantalla número 6, ¿verdad, David? En efecto. No, perdona, en la 5. La 5 estamos. Vale, muy bien. Respecto a lo que dice Junito, con el porcentaje en la barra de abajo, por supuesto. Las barras podemos hacerla con porcentaje o 1 de 10, como queráis. Aquí lo que tiene que molar mucho es los copies. O sea, deberíamos pensar unos copies que sean graciosos y que estén adaptados a. O sea, el lenguaje general que usemos, yo creo que debería ir adaptado totalmente al espíritu de la campaña. Pregunta a Tessa que en la pantalla 5 se supone que ya tienes tu personaje seleccionado y que no lo puedes cambiar, ¿verdad? Sí, porque esa es la página casi de perfil, ¿no? Exactamente. No sé cómo lo veis los demás, pero yo pensaría que sí, ¿no? Que aquí a partir de aquí ya no se pudiera dar marcha atrás. Claro, para que tengas continuidad sería lo ideal. A menos que quieras empezar de nuevo, tendrías que hacerlo con otro personaje y empezar de cero. Exacto. Perfecto, pues si queréis vamos ya a la siguiente pantalla. Sí, sí, la idea, Junito, es que tú cuando te registras todo está guardado para ti. O sea, tienes tu perfil porque es tuyo y si te quieres hacer otro, pues como dice Gary, te das de alta otra vez y te eliges otro personaje o el mismo y empiezas de cero. Venga, 6. Vamos allá. Bien, ¿cómo hemos llegado a esta página? A esta página llegamos cuando hacemos clic en uno de los roles que podemos desbloquear. Lo que tenemos en esta página es en la parte izquierda una imagen, en este caso en blanco, lo que se rellena cuando hagamos este hello con el personaje. La parte de abajo es cómo no me puedes encontrar, es decir, esa persona, qué indicaciones le vamos a dar para que se vista como el personaje que le ha tocado. Y en la parte derecha, una imagen que diseñaremos en dibujo de este personaje con el nombre del rol y bajo toda la historia relacionada con él. Vale, ¿lo habéis entendido todos esta pantalla? Una consulta. Abajo es donde tú pones las capturas que haces con personajes que tienes que buscar, ¿es así? ¿He comprendido bien? Déjame que lo explique yo, Gary, de otra forma, no, de la misma, pero voy a intentarlo, ¿vale? Esta pantalla sirve para llenar tu catálogo de retos, ¿vale? Aquí es donde vas a venir cuando pulses en la pantalla anterior, lo que teníamos era mi perfil, donde yo tengo mi personaje elegido y debajo los. En este caso tenemos 8, pero habrá 9 fotos que son cada uno de los personajes que yo tengo que conseguir hacerme foto con ellos, ¿vale? Entonces, cuando yo pulso en cada uno de los 9 que hay abajo, llego a esta pantalla número 6, ¿vale? Que es donde yo voy a subir las pruebas de que yo me he hecho una foto con cada uno de esos 9 de abajo, ¿vale? Entonces, lo que os explicaba David es que ahí tenéis dos secciones. La izquierda es donde hago el acto de verdad de subir la foto, ¿vale? Tenéis una caja grande que es donde veréis luego la pantalla número 7 que tiene otro estado, que es cuando le das y ya le puedes hacer el upload desde tu escritorio, ¿vale? Y debajo de esa gran masa o de esa gran caja, lo que hay son cuatro recomendaciones o cuatro sugerencias de cómo te puedes disfrazar de señor plátano. Pues puedes coger un plátano de verdad y ponerlo frente a la cámara. O puedes coger una foto de un plátano y ponerlo frente a la cámara. O puedes coger una bolsa, pintarla de amarillo y ponértela en la cabeza. O puedes, no sé qué, ¿vale? Son como recomendaciones para que la gente sepa que no hace falta comprarse un disfraz de plátano, ¿vale? Que simplemente aquí esto es libre y que puedes jugar, ¿vale? A la derecha lo que hay es la definición propia de ese personaje, ¿vale? Pues tienes ahí la foto del señor Plátano y la historia que ha escrito Jaime y que habéis estado leyendo antes, ¿vale? ¿Se ha entendido mejor así? Ok, es mucho más práctico, ya lo veo, ya lo veo. Entonces es la sección donde tú ya vas a cargar la captura de la pareja que estabas buscando y tienes las instrucciones de cómo hacerlo, del tema de las poses. Ya es una sección bien detallada ahí y ya haces el proceso, ya tienes el instructivo del proceso. Sí, exactamente, de hecho sí. Perdona, y además se le une, que es donde puedes leer toda la historia de cada uno de los casos. Nada, simplemente decir que justo en la siguiente pantalla ya veríais lo que ocurriría si pusiéramos el ratón por encima de la fotografía a subir. Ya nos diría subir esta fotografía y justo en la siguiente pantalla, después de subir nuestra fotografía, añadiríamos el username, en este caso lo habíamos planteado con Twitter, de la persona con la que nos hemos hecho la foto. Esto que ayuda a que luego, cuando abramos la galería con toda la gente que ha participado, poder encontrar siempre con quién nos hemos hecho la foto o dónde hemos salido nosotros con la foto de otros. Esa, ¿tú lo has entendido más o menos? Vale, Junito, sí, estamos en ese punto de que todavía no le hemos encontrado un nombre a la acción, así que si se te ocurre algo, pues este es un buen momento para decirlo, porque no tiene nombre a día de hoy. Igual que a todos, vamos, que si se os ocurre un nombre para esta campaña, pues vamos, es más que bienvenido toda la propuesta. ¿Qué nos queda? Una consulta, David. Cuando tú te logueas con tu cuenta de red social, ¿al mismo tiempo compartes lo que estás subiendo? No tendría mucho sentido, ¿no? Deberíamos de pedir permisos a los usuarios para poder garantizar esto. No lo sé, Bernie, ¿tú qué opinas? No sé si he entendido, que dices que cuando te registras en la campaña se haga alguna comunicación pública en mi perfil de que estoy participando en la campaña. No, en la página, déjame ver, en la 9, donde pones el tema de username, y es ahí entendí bien que uno se loguea con la cuenta de red social y sube la imagen. O sea, lo que sí que hay contemplado es que dentro de la galería, que ahora vamos a llegar a ella, creo, no sé si la hemos visto ya, David, la galería total. No, es justo la siguiente pantalla. Vale, pues dentro de ahí, como realmente lo que voy a ver ahí es el contenido rico, el contenido entretenido y gracioso, y en principio vamos a encontrar ahí cosas que nos van a llamar la atención, sí que podamos compartir las fotos, los documentos que hay ahí dentro, los contenidos, ¿vale? Y puedas decir, mira cómo mola esta foto que me he hecho con el señor Espantapaja. Ah, ok, a eso iba. Perfecto, continuamos entonces. La página 10. Vale, justo la página 10 es la página de la que hablaba Bernie, que es la página de Community, donde estaría recogido todas las fotografías que se han ido haciendo los usuarios. Nosotros en el buscador superior podemos seleccionar el nombre de usuario y filtrarlo por el rol en particular que queramos. Entonces nos permitiría una búsqueda mucho más detallada de lo que queremos ver. Pero bueno, la función de esta pantalla es recoger toda la actividad de la comunidad y mostrar realmente que está vivo, ¿no? Que es una acción potente. Vale, ¿tenéis algún comentario sobre esta pantalla, mejora o alguna cosita que se nos pueda estar pasando por alto que tenga que estar? Aquí en principio puedes buscar y puedes incluso filtrar por tipo de rol, porque nos interesa ver, a mí solo me apetece ver todas las fotos que haya relacionadas con el hombre invisible, ¿vale? Y todas las fotos van a tener opción para hacer un retweet o hacer compartir en Facebook, así por decirlo exactamente en esa red social, o cuál va a ser el método de que los usuarios compartan con sus contactos esta galería. Hombre, lo que podríamos hacer es dos cosas. Una es hacer un share de lo que es en la URL de campaña, ¿vale? Que todo el mundo, que haya tres botones en algún sitio de cabecera, ¿vale? En los que estamos compartiendo la web, por así decirlo, y lo que se comparte en la URL de campaña. Y luego hacer también lo que estábamos hablando, que tú veas ahí una foto y la puedas compartir en tus redes sociales favoritas porque te gusta, ¿vale? Y luego otra cosa es lo de las votaciones, que estaba también comentando César, y que también lo hemos hablado, ¿vale? Porque aquí esto se une a otra cosa que son los premios, ¿vale? Una cosa que había propuesto Jaime y que me parece, a mí por lo menos me parece interesante, es que haya dos tipologías de premios. Una es que tú completes tu álbum y entonces por haberlo completado entras en el proceso de poder conseguir un premio, que todavía no sabemos cuál es, ¿vale? Uno o varios premios, no lo sé. Y otro criterio es que desde el organizador del concurso, en este caso nosotros, establezcamos un premio por la foto más original, imaginaros, ¿vale? Y entonces de esa manera le diríamos a la gente, votad el que a vosotros os parezca mejor, más original o el que más os guste, y de todos los que hayan con más votos, hay un comité de Mozilla Hispano que se va a dedicar a elegir, yo qué sé, cinco, imaginaros, o 10, o los que sea, que son los que se van a llevar además otro premio, que es este, ¿vale? ¿Qué os parecería a vosotros algo así? Entonces serían dos tipos de premiación, uno por votación directa del público en general y otro por votación de los organizadores del evento. ¿Es correcto? No, no es correcto, porque lo de votación directa del público, yo por toda la experiencia que tengo de haber hecho 1.000 concursos en la web, es trucable, ¿vale? Y la gente puede hackearnos y hacer que su foto sea la más votada y con eso se lleva el premio. Lo que estoy diciendo es que de todos los más votados por el público, después, imagínate que los más votados por el público son 2.500, ¿vale? Que no lo sé. O decidimos los 20 más votados, ¿vale? De los 20 más votados por el público, después hay un comité de Mozilla Hispano que decide de esos 20 los 5 que se merecen llevarse el premio, ¿vale? Y no sé, no es un sorteo, es más una selección en base a unos criterios que nosotros pondremos, que será, pues tiene que ser original, no tiene que tener imágenes violentas, no tiene que, no sé qué, no sé, unos criterios que pondremos en las bases legales y que comunicaremos sobre los que se hace ese regalo, ¿vale? ¿Me he explicado, Gary? Sí, perfecto, perfecto. Ahora sí, ya lo tengo claro ahí. Sí, eso quedaría muy bien para evitar esos problemas que comentas. Es cierto que en muchos concursos pasa eso. Ok. Sí, Junito, evidentemente nos van, bueno, vamos, es que eso nos va a pasar, o sea, cualquier concurso de cualquier marca, de cualquier, aunque sea para regalar un póster que vale 20 céntimos, la gente lo quiere hackear y lo quiere trampear, ¿vale? No sabe, a mí me ha pasado toda la vida, en todas las acciones que he hecho en mi vida. Entonces, lo que hay que también tener en cuenta es que al equipo de desarrollo le tendremos que decir, necesitamos un sistema de moderación, ¿vale? Sistema de moderación en el que cuando yo vea que alguien hace trampas, le elimino la foto o le elimino del concurso o ese correo no va a poder participar nunca más. Igual que cuando a alguien se le ocurra subir en vez de un plátano, pues subir una foto de su plátano personal, ¿me entendéis? O sea, que nos va a pasar de todo. Hay gente que va a subir culos y hay gente que va a subir chicas en pelotas y va a subir de todo. Entonces, necesitamos tener herramientas de control de todas estas cosas que no va a pasar. Y esa es otra cosa que no me acordaba decirte, Gerrit, que le pasa a tu idea. Tu idea está de puta madre, pero necesita unos recursos humanos por parte de Mozilla Hispano de bastantes, ¿vale? Para controlar toda la acción completa. Bueno, vale. Entonces, ¿qué nos queda, David? Nos queda un último regalo que veis en la carpeta que se llama Lord Banana. Vale, y que sería un ejemplo de lo que sería el personaje del señor Plátano, Exactamente. Vale, ¿qué os parece a vosotros esta forma de representar gráficamente a nuestros personajes? Porque la idea es, si no me equivoco, David, que en base a esta estructura gráfica pudiésemos componer el resto de personajes, ¿no? Exactamente. ¿Alguien tiene un menos uno a esta gráfica? Vale, pues fenomenal. A mí me gusta mucho. No sé. Bueno, ha dicho una cosa, Junito, que puede ser interesante. Y es que no que haya menos uno, pero sí que haya algún tipo de icono o de funcionalidad que los propios usuarios puedan reportar, ¿no? Puedan reportar imágenes con cierto carácter indeseable, ¿no? Es algo así lo que estás proponiendo, Junito. ¿Se me oye bien, Bernie? Tienes ahí un poco de ruidito, pero sí se te oye. Por ejemplo, he estado con el nuevo foro de Discord que hemos metido, tiene unas cosas de moderación muy interesantes que nos pueden dar ideas para esto. Y es que, por ejemplo, si tres personas diferentes marcan un tema como spam, automáticamente se oculta, ¿vale? Y si pasa no sé cuánto tiempo sin que se revise, automáticamente se borra. Entonces, yo creo que sería bueno tener un sistema de moderación si X personas reportan algo como spam directamente, como que se bloquea hasta que un moderador lo pueda desbloquear o borrar. Vale, pues sí, me parece una idea. No sé cómo lo veis el resto, a mí me parece interesante, por lo menos planteárnoslo. Sí, sería excelente. Así los mismos participantes se autorregulan y daría más fortaleza a la actividad. Jaime, ¿tú cómo lo ves? Que eres el que ha dicho que menos uno no te motivaba. Bueno, estará haciendo otra cosa. Vale, pues David, no sé si nos falta ya nada, ¿no? No, la verdad, yo solo por añadir, quizás el menos uno sí que es algo que también veo como negativo porque en cierto modo sigue siendo el esfuerzo de una persona que estamos menospreciando. Los reportes, sin embargo, sí que me parece una idea perfecta. El tema del reporte sería muy importante. Vale, pues lo tenemos en cuenta para que no parezca que estamos menospreciando, ¿no? El trabajo, entre comillas, de alguien, ¿no? ¿Te refieres a eso, David? Exactamente, pese a la imagen que podamos terminar viendo en la galería. Vale. De todas maneras, no sé, yo así de primeras no le veo problema que esto se vaya un poco de madre, ¿vale? Ya veremos hasta qué punto se nos va, ¿no? Pero yo creo que hay que dejar libertad, ¿vale? Y evidentemente no vamos a dejar ahí colgadas cosas que se nos vayan de madre, ¿vale? Pero no sé, el límite para mí creo que deberíamos dejarlo bastante abierto, ¿vale? Porque al final Internet, como funcionan las cosas es así, ¿no? Dejándole a la gente libertad, pero bueno, sí, tendremos que controlarlo. Respecto a eso del tema de tiempos, ¿cuánto más o menos se estima que se realizará este evento y cómo nos organizaríamos como equipo coordinador de este evento? Vale, pues yo creo que con 10 personajes, bueno, aquí David, a lo mejor tú también tienes más conocimiento y más criterio, ¿no? Pero como yo lo veo, creo que el sorteo, o sea, lo que es la campaña y lo que es el concurso, porque al final esto es un concurso, no debería durar más de, no lo sé, 2, 3 semanas, ¿vale? Algo así. No lo veo más largo porque además no es tan difícil, creo. Pero no sé qué, David, si tú tienes de alguna cosa que hayáis hecho, de alguna, como, qué valoración podrías hacer de cuánto debería durar, sobre todo para lo que decía Gary, ¿no? De organizarnos nosotros, saber cuánto tiempo vamos a tener que dedicarle a esto. Con las que hemos trabajado normalmente suele ser una duración de 3 semanas, 4 máximo, y lo que se suele hacer es 2 semanas en las que está activa la promoción y supongo que la tercera es algo más variable la que se suele cerrar. Pero en este caso, vamos, yo no vería inconveniente en dejarla abierta durante 3 semanas y luego, por supuesto, darla por finalizada para no alargarla más en el tiempo. Vale, pues un segundo, que Tessa se tiene que ir. Entonces, Tessa, lo siguiente que sería, si como más o menos todos estamos de acuerdo en la pantalla, sería ponerse a diseñar y luego a maquetar. Entonces, como tú te vas a poner con maquetación y el diseño lo va a hacer David y ahora hablaremos también con Juan y Sebastián, porque él también quería participar en el diseño, ¿qué te parece si montamos un mini equipo para que lo hagáis juntos todos, porque yo supongo que diseño y maquetación es algo que va muy, muy junto. Exactamente, pues me ha encantado. Vale, pues luego os mando un correo a los tres y a partir de ahí os vais un poco organizando, entre no vamos organizándolo todos, ¿vale? Pero sobre todo vosotros para organizar los trabajos. Venga, pues genial, pues muchas gracias a todos por asistir. Vale, pues no nos queda mucho más, yo creo. Bueno, contaros un poco que la parte de desarrollo, ¿vale? Porque, bueno, es lo que más trabajo va a llevar y lo que menos personas disponibles tenemos. Vale, Junito, luego vemos lo de los nombres, que es por cerrar esto. Willy, Guillermo López, está hablando esta mañana con él. También está hablando con Pablo Bernardo, que son los dos colaboradores del área de, bueno, técnica, ¿no? Por así decirlo, y de labs. Entonces, a través de. Y también Fer, StreetTM, está hablando con él. Entonces, Fer y StreetTM y Willy lo que se han propuesto, porque no tienen mucho tiempo, es a, digamos, ser la cabeza líder de qué tecnologías hay que usar, qué necesidades va a tener ese equipo a nivel de requisitos técnicos del servidor, de poder instalar cosas que son necesarias y que a día de hoy no están en el servidor. Cosas de ese tipo, ¿vale? Que yo ahí me pierdo un poco, pero bueno, que serán los que pongan el criterio tecnológico, por así decirlo, sobre el que vamos a desarrollar, ¿vale? Y luego Pablo, hablé con él también porque dentro del programa de Developer Engagement lo que él quería poner en marcha era colaboraciones con ciertas personas o organizaciones para que no solo participasen con nosotros en eventos y en desarrollo de aplicaciones y cosas así, sino que incluso en nuestros proyectos propios de desarrollo pudiesen participar ayudándonos con horas de vuelo y con horas de código. Entonces él ha hablado hoy con un chico que se llama Moisés, que está muy interesado en participar en la comunidad y que probablemente se ponga al frente del proyecto, ¿vale? Y nos ayude. Entonces, por ese lado, pues bueno, son buenas noticias porque tenemos ya una persona que más o menos podría dedicarle tiempo a esto y ahora es cuestión de, bueno, de ver si hace falta muchas más manos para hacerlo, porque también tenemos a otros dos chicos que trabajan en una empresa muy cercana a la nuestra, la de David y a la mía. Y que se han ofrecido también a colaborar, con lo cual pues podríamos tener hasta tres personas que podrían ponerse con esto, ¿vale? Entonces habría que ver cómo distribuir ese trabajo, porque ahí yo ya me pierdo de quién tiene que hacer base de datos, quién tiene que hacer un cosas que me pierdo. Entonces ahí espero que Fer y Guillermo cojan un poco ahí el liderazgo de eso y puedan estar, ¿vale? Pues un poco más, lo de los nombres, a ver, Junito ha propuesto tres, los tres son en inglés. Y no sé si deberíamos pensar en que esta campaña de Mozilla Hispano orientada a público español sea en español. No sé qué preferencia tenéis vosotros. Sí, apoyo que sea más abocado a hispanohablantes para reflejar, ¿no? El tema de la idea así, hispanohablantes. Y sería lo ideal. Yo creo que igual, solo que probablemente la palabra hello por la tecnología del producto. Sí, yo creo que Hello tiene que estar, ¿no? O sea, al final esto es una campaña para poner en valor ese servicio. No sé si es el título o tiene que ser un subtítulo, pero tiene que estar. No lo sé, no lo sé. Igual, igual que se puede y dejar en inglés para que sea más escalable a otra comunidad, ¿no? ¿Para que sea qué? Perdona, Johan, que es que no te he oído bien. Se ha utilizado, o sea, tenga más escalable para otras comunidades, que no quede solamente esta actividad en Mozilla Hispano, sino que la puedan tomar otras comunidades, ¿no? Que sea Bueno. replicable. Exactamente. Sí, correcto. Eso es muy bueno. Esa idea que propone Miguel puede estar bien. Vale, bueno, le damos una vuelta si queréis, porque llevamos ya 1 hora y media de reunión, yo creo que ya debería empezar. ¿Tenéis alguna cosa más que comentar de alguna cosa que se nos haya podido escapar? Porque aquí nos quedan pendiente todavía una conversación con Mozilla de la campaña, porque yo les he introducido, como dije que esta semana lo que iba a hacer, yo lo he hecho, les he introducido que vamos a hacer esto, no todo en detalle, pero sí que íbamos a hacer una campaña que está un poco al alto nivel, sí que se lo he contado, pero falta por, a ver, ahora les tenemos que enviar todas las pantallas, un poco la idea general, los objetivos y empezar a pedir premios, ¿vale? Empezar a pedir material para que la promoción tenga éxito, ¿vale? Falta eso y no sé si nos falta algo más. El tema de promoción, ¿cómo nos vamos a organizar y qué tiempo antes se necesita para hacer tema de promoción de este evento? Bueno, como dijimos, lo primero que íbamos a hacer era hacerlo internamente, ¿vale? O sea, hacer una mini campaña dentro de nuestras fronteras y ver cómo funcionaba, ¿vale? Y así ya también tener material para que pueda estar dentro de la galería que montaremos, ¿no? Entonces eso yo creo que debería durar poco, ¿vale? Yo creo que en cuanto tengamos el producto listo, yo creo que la campaña interna no debería durar más de una semana, ¿vale? Para que juguemos un poco entre todos y veamos un poco el éxito y tengamos material. Y a partir de ahí, promoción, pues tiene que ser, tendremos una fecha, que no sé a día de hoy cuál es, que supongo que de aquí a, no sé, que como no sé el equipo de desarrollo lo que nos puede decir, imaginaos que nos dice que tardan 2 meses en hacerlo, es que no lo sé. Entonces, dependiendo de si nos dicen, pues 24 de abril estaría funcionando, ¿vale? Pues 24 de abril tendríamos la beta, ¿vale? Como dice ahora Junito, y en esa beta lo que hacemos es probarla internamente, probar errores, ver cosas que fallen, ver el éxito, conseguir materiales para la galería, etcétera, ¿no? Eso es una semana, pues el 31 de abril sería el lanzamiento y a partir de ahí pues empezar a usar todos nuestros canales, la web, las redes sociales, estar coordinados con Mozilla para que nos incluyan en la newsletter de mayo, con sus redes sociales y toda la mandanga de toda la promoción que podamos conseguir. No sé si te he respondido, Gary. Perfecto, perfecto. Pero para no dejarlo siguiente a largo plazo, ¿eso no sería bueno tener una fecha tentativa tal vez para esta beta? O decir, qué sé yo, hasta la próxima semana ya podemos establecer una fecha tentativa para lanzar la beta, para que más o menos quede algo concreto, ¿no? De ya estar trabajando, mirando a esa fecha aproximada. Sí, yo ya te digo, te digo los siguientes pasos, ¿vale? Los siguientes pasos que vamos a hacer, también por cerrar un poco la reunión. Siguientes pasos. Uno, David tiene que rehacer un poco todas las pantallas, añadiendo los comentarios que hemos hablado hoy, para tener ya la versión final de lo que sería nuestra web, ¿vale? Siguientes pasos. Otro paso es, con esas pantallas y con un poco de cariño en el sentido de añadiéndole comentarios para el equipo de desarrollo de qué funcionalidad tiene cada botón, qué haces cuando apretas aquí, bueno, un poco de explicación para que un desarrollador pueda valorar bien el proyecto, se le envía al equipo de desarrollo, ¿vale? Cuando se le envía al equipo de desarrollo, nos van a devolver un timing y nos van a decir, vale, pues esto, si nos ponemos los tres, vamos a tardar en hacerlo porque ya lo hemos analizado y hemos dividido nuestro trabajo y nuestras horas y nuestras cosas, vamos a tardar 24 días hábiles, ¿vale? Imagínate que nos dice. Vale, pues ya está, ya tenemos una fecha. Y es 24 días después de que ellos tengan todos los materiales gráficos, imagínate. Vale, pues lo siguiente que es, pues venga, ahora se pone David y Juan a diseñar, se van a poner ellos sus plazos y van a decir, vale, pues nosotros tardamos en diseñar todas las pantallas para escritorio y para móvil, tanto, ¿vale? Y con ese tanto será, pues no lo sé, David, dime, yo qué sé, 2 semanas, 3, es que no tengo ni idea cuánto puede ser. ¿Cuánto puede ser eso, David? Quizá podemos hablar de, si somos 2 diseñadores, 1 semana y media. Vale, pues mira, 12 días, ¿vale? Pues 12 días a partir de hoy, o a partir, no de hoy, del lunes que viene, pues sería 20, a finales de febrero, ¿vale? Pues ya con el diseño y con toda la maquetación, que supongo que Tessa también nos dirá que, claro, maquetar versión de escritorio y versión móvil, pues te va a costar pues un poquito también, otra semana, semana y media, pues ya tenemos un mes, ¿vale? Y ahora otro mes de desarrollo o mes y medio, pues estamos hablando que si lo mismo nos plantamos, pues eso, mediados de abril, ¿vale? No lo sé, algo así. Eso es una estimación a muy alto nivel que acabamos de hacer sin saber nada del equipo de desarrollo, ¿vale? Pero bueno, más o menos es algo así. Perfecto, perfecto. Así para tener una noción, ¿no? Más o menos qué tiempo se necesita o se consideran, ¿no? Para no dejarlo a muy largo plazo. A ver, es una pena, ¿no? Que se nos vaya un poco de plazo porque Mozilla va a hacer la promoción fuerte ahora a finales de febrero. Pero yo prefiero, sinceramente, que se haga bien y que lo hagamos con tiempo y que todo quede bien y que funcione y que luego la campaña salga bien, aunque nos vayamos un poco y no estemos alineados del todo con ellos, pero joder, el servicio está ahí y Hello va a seguir existiendo en abril, en mayo, en junio, julio y en agosto, ¿vale? O sea que realmente no pasa nada porque nosotros hagamos una campaña un poco después de cuando la han hecho ellos, ¿vale? Porque además es una campaña comunitaria, no es una campaña suya. Cierto, cierto, sí, es muy cierto eso. Además también hay que ver los tiempos de de las personas que están apoyando, de los voluntarios. Muy cierto, te doy toda la razón, Bernie. Y además, ¿qué quieres que os diga? Que creo que merece la pena. O sea, que es que creo que la idea que hemos pensado es muy buena y creo que va a salir muy bien. Con lo cual, pues, si llega un poquito más tarde de lo esperado, pues que llegue un poquito más tarde, no pasa nada. Ok, ok. Vale, pues si no tenéis nada más, cerraríamos hoy y quedaríamos ya. Pues, a ver, yo lo que voy a hacer ahora... Creo que, claro, como ya tenemos todo definido y todo hecho, ahora ya vamos a trabajar por grupos. Entonces, lo que creo que vamos a hacer primero es tener los timings de David y de Tessa, bueno, y David y de Juan, sobre todo, para que la próxima reunión que tengamos lo que hagamos simplemente sea revisar diseño, ¿vale? Revisar ya todas las pantallas que hayáis hecho para que las podamos ver un poco entre todos y estar todos al día de dónde estamos. ¿Os parece bien? Sí, me parece bien. Vale. Oh, okay, ok. Bueno, hay una cosa que se nos ha olvidado y que bueno, lo podemos hacer por correo, ¿vale? Pero lo de decidir los personajes, si queréis ahí votar y si no, pues cada uno nos pensamos un poco nuestras preferencias y por correo si queréis o incluso podemos hacerlo en Discord, ¿vale? Nos metemos ahí en el foro y vamos hablando qué personajes son los que más nos apetece. Y más nos, bueno, no que nos apetezca, sino que creemos que mejor se acoplan a la campaña y hacemos una propuesta ahí, la votamos y para adelante, ¿vale? Y ya lo decidimos. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Si queréis, abro yo ahí un hilo en Discord con mis preferencias y ahí a cada uno que empiece a votar, ¿vale? ¿Os parece? Perfecto. Ok. Vale, pues muy bien. Pues nada, chicos, muchas gracias por venir y bueno, que la vamos a liar, ¿eh? Yo creo que esto va a salir muy bien y va a ser muy, muy bueno. Así que nada, muchas gracias y volvemos a hablar prontito. Yo ya os digo, os iré diciendo cosas por correo, por la lista, por Discord y un poco para ir convocando nuevas reuniones y ir informando a todo el mundo del estado del proyecto, ¿vale? Bernie, no sé, tal vez sería interesante centralizarlo a la comunidad de Discord. No sé qué les parece a vos. Me parece bien, pero no sé si se hace pública esa información. Yo creo que sí, no pasa nada, porque al final la lista general es pública, las reuniones de la wiki están ahí públicas, la gente puede escuchar todo lo que decimos, o sea, yo no le veo problema que todo lo que hagamos sea público, no sé. Ah, verdad, no, disculpe el comentario. No, no te preocupes, hombre, no te preocupes. Vale, pues nada, chicos, lo dicho, muchas gracias y hablamos prontito, ¿vale? Un placer, muchas gracias. Saludos a todos. Hasta pronto.